¡A trabajar, compañeros! ¡Adelante, Donald! ¡Ah! ¡Oh, sí, más vapor! ¿Qué? ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡El gas está escapando! ¡Ah! Acaban ustedes de escuchar el episodio final del hundimiento del barco gigante. Esperamos que se hayan divertido porque nuestros comerciales esperamos que...